Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Hoy vamos a dedicar todo el programa a un evento que tendrá lugar el próximo viernes 12 de febrero a partir de las 9 horas en la Sala de Columnas dentro del Círculo de Bellas Artes de Madrid como parte de la nueva edición de Frontera Círculo Ámbar. Los músicos que estarán actuando serán el músico madrileño electrónico Boris Divider, con más de 20 años de trayectoria musical, y Balago, trío proveniente de La Garriga, en Barcelona, en activo desde 1998. Comenzamos con Balago, banda, como hemos dicho antes, procedente de Barcelona y formada en 1998 por David Crespo a la guitarra y el propio Crespo y Guim Serra de Saferm a los sintetizadores y samplers. En 2008, Roger Crespo, también a los sintes y samplers, se incorporó al grupo, quien ya desde el principio se había ocupado de diseñar todas las portadas de los discos. En 2002 publicaron ERM. En ese momento, la agrupación la formaban David, Guim y Jordi Soldevila, y el disco se tradujo en una crónica musical a cámara lenta del sentido del vacío, según sus autores. Mann auf. Stimmt schon, aber nur zum Teil. Die Alten denken eben anders als die Jungen, wie überall. Und bei uns wohnen vier Generationen zusammen. Was? Leben deine Großeltern noch? Ja, alle vier. Meine Mutter ist eine geborene Augen. Ihre Eltern wohnen ein paar Häuser weiter in unserem Dorf. Die Augen-Großeltern sind noch ziemlich fit. Sie besuchen uns oft und sind sehr lieb zu Sarah und unserem Baby. Besonders Opa Georg. Den habe ich schon als Kind am meisten gemocht. Aber auch Oma Rose ist schwer in Ordnung. Sie hilft uns viel. Und die Meier-Großeltern wohnen wohl auch bei euch auf dem Bauernhof? Thank you. Thank you. La inclusión de sampler y programaciones dio lugar a El Second Piece, del año 2004, un trabajo de sintaxis más compleja, añadiendo instrumentos acústicos y con mayor tratamiento del sonido. Escuchemos a continuación parte de este álbum. Thank you. A mediados de 2007, David Crespo, y de manera circunstancial, se queda solo en el grupo haciéndose cargo de la composición del tercer disco, De Aquí. El azar provocó que David Crespo se quedara solo para poder componer un disco que iba a estar marcado por sus propios problemas tras una ruptura y una muerte. Este disco está dedicado íntegramente a la perra de David, fallecida en marzo de ese mismo año. Thank you.